que haya un buen contacto. Se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Hola amigos de América Latina y el Caribe, ¿cómo están ustedes? Les habla Javier Barrios para presentar la primera emisión de Contacto Sur, correspondiente a hoy 15 de febrero del 2018. Llegamos a ustedes a través de Aler Satelital. Es una producción de Radio Fe y Alegría Venezuela. Muchas gracias por recibirnos en sus hogares, en las comunidades, en los pueblos, en comunidades indígenas, campesinas, en zonas urbanas. Muchas gracias por recibir la señal. Estamos listos para compartir con ustedes las noticias más destacadas. Organizaciones sindicales y movimientos sociales de Argentina realizan hoy una jornada nacional contra las políticas de Macri. En Uruguay continúa la campaña de recolección de firmas impulsadas por los trabajadores de la empresa estatal de agua para derogar la ley de riego que podría esconder una privatización del servicio de agua. Y en Guatemala rechazan nombramiento de diputado como presidente de la Comisión de la Mujer. Vamos a iniciar la emisión de Contacto Sur para conocer detalles de las movilizaciones de las organizaciones sindicales y movimientos sociales hoy en Argentina contra las políticas del presidente Macri. Detalles en vivo y en directo con nuestro compañero Pepe Frutos del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Adelante, Pepe. Hola Javier, buen día, buenos días América Latina. Así es, movimientos sociales y sindicales protagonizan hoy otra jornada de lucha contra el ajuste y los despidos que aplica el gobierno de Mauricio Macri. Una de las centrales obreras, la CTA Autónoma, lleva adelante en esta jornada un paro nacional y una marcha en Buenos Aires junto a las organizaciones que agrupan a los trabajadores de la economía popular. Hugo Godoy, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado, aseguró que el gobierno no comete errores, sino que tiene una deliberada intención de hacer lo que hace. No, acá no hay errores, acá hay una deliberada intención de transferir recursos de los sectores que menos tienen hacia los sectores más concentrados de la economía, de afectar el interés de los trabajadores. Estamos perdiendo condiciones laborales y salariales. Hoy vamos a parar y movilizar en todo el país para exigirle el cese de estas políticas. La convocatoria Espacio de Diálogo para reincorporar a los trabajadores despedidos. También los movimientos sociales estarán presentes de nuevo hoy en las calles. Esteban Castro, dirigente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, afirma que el gobierno quiere un país para pocos. El gobierno tiene una estrategia: consolidar un país para pocos, y esos pocos con mucha plata. Hay sectores que quieren en la Argentina construir el paraíso en la tierra, para pocos. Nuestro paraíso es que todos los trabajadores y las trabajadoras de la Argentina tengan dignidad, tengan trabajo, puedan mandar a la escuela a sus pibes, puedan tener salud. Ese es nuestro paraíso y por eso vamos a luchar, compañera. Paro nacional de una de las centrales obreras, movilizaciones en todo el país con un acto central por la tarde en Buenos Aires. E importante presencia otra vez de los movimientos sociales en las calles. Eso será hoy y anticipa lo que se viene, la gran movilización que preparan todas las centrales obreras y movimientos populares para la semana que viene, para el próximo miércoles 21 de febrero. Es la información desde Farco, volvemos con ustedes. Vamos de Argentina a Uruguay. Allí continúa la campaña de recolección de firmas impulsada por los trabajadores de la empresa estatal de agua para derogar la ley de riego convocada a una consulta, a un plebiscito. Se señala que este proyecto de ley o esta ley puede estar escondiendo toda una intencionalidad de privatizar el agua. Vamos a tener detalles de esta movilización de recolección de firmas con nuestros compañeros desde el Cerro de Montevideo. Ahí está La Cotorra FM. Continúa en Uruguay la campaña de recolección de firmas impulsada por los trabajadores de la empresa estatal de agua para derogar la ley de riego, convocando a un plebiscito, ya que consideran que la ley privatiza el agua. Hasta ahora han recibido el apoyo de varios sindicatos, tanto de empresas públicas como privadas, de la Federación de Estudiantes Universitarios, FEU, de la Federación de Cooperativas de Vivienda, FUCBAN, pero aún la Organización de los Trabajadores, el PIT-CNT, no ha tomado una decisión sobre el tema. Para conocer sobre cuándo tomará esa decisión el PIT-CNT, es que hablamos con el sindicalista Ismael Cortazo. Buenos días, mirá... Por suerte, desde el 18 de diciembre venimos recibiendo una serie importante de apoyo por parte de sindicatos y organizaciones sociales. Hay que destacar de que desde la primera hora FUCBAN y la FEU apoyaron la iniciativa que nosotros venimos llevando adelante. Esta iniciativa va a pasar a ser votada el día 28 de este mes en la mesa representativa del PIT-CNT, que va a ser una mesa representativa ampliada con los plenarios del interior, en la cual nosotros esperamos tener una respuesta favorable. Esto lo pensamos en el marco de que hemos recibido innumerable apoyo de sindicatos, tanto públicos como privados, que son miembros de la mesa representativa. Por lo tanto, entendemos de que no habría mayores inconvenientes a la hora de la discusión, ¿no? Si bien es cierto, como ha trascendido en la prensa, de que hay algunas visiones de carácter táctico que pueden ser discutibles, me parece que el objetivo principal, o sea, la derogación de esa ley, no sería el mayor de los problemas a la hora de discutir. Para Contacto Sur, desde el Cerro de Montevideo, informó La Cotorra FM. De Uruguay vamos a Guatemala. Allí las organizaciones de mujeres, movimientos por los derechos de las trabajadoras, han manifestado su rotundo rechazo a la designación del diputado Aníbal Rojas, integrante de la bancada Visión con Valores, como presidente de la Comisión de la Mujer del Congreso de la República. Escuchen bien, un hombre presidiendo la Comisión de la Mujer del Congreso de la República. ¿Por qué el rechazo del movimiento de mujeres? Carol Rivas, de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEGER, nos informa. Mujeres rechazan que la Comisión de la Mujer del Congreso de la República sea presidida por un hombre misógino. Según ellas, el Pleno designó al diputado Aníbal Rojas del Partido Viva, quien abiertamente se declaró en contra de que las mujeres tuvieran paridad en la política. Estas y otras acciones dentro del Pleno lo hacen no apto para el puesto, agrega Linz Tillit. Iniciativa 5272, que se refiere a la protección de la familia. En esa iniciativa nosotras podemos identificar actitudes de misoginia, pero además él votó en contra de la paridad, que es un derecho nuestro. No podemos permitir que un diputado que expresamente, que públicamente ha dicho no a los derechos de las mujeres, esté hoy presidiendo la Comisión de la Mujer del Congreso. Colocar al diputado Rojas frente a la comisión es un acto de violencia política y discriminación, denuncian las organizaciones de mujeres, quienes le exigen su renuncia. Escuchamos a Patricia Pinto. El diputado Aníbal Rojas no representa los intereses de las mujeres guatemaltecas por su trayectoria misógina y violatoria de los derechos de las mujeres. Debe salir de la Comisión de la Mujer y del Congreso de la República. La decisión de nombrar al diputado Rojas peló el derecho de participación de la única diputada de ese bloque legislativo que busca callar y limitar su protagonismo político y el cambio fundamental que representa para la distribución y el ejercicio del poder de las mujeres, lo que constituye un acto de violencia política y discriminación contra la participación de la mujer. Las organizaciones presentaron hoy una protesta ante el Congreso de la República y esperan que a la brevedad posible el diputado renuncie al cargo y deje el espacio para una mujer. De Guatemala vamos a Colombia. Allí la muerte del líder social Temístocles Machado, asesinado por sicarios que le propinaron varios disparos cuando se encontraba en un local comercial en Buenaventura, ha desatado las alarmas y piden la protección al menos de 23 líderes sociales del Valle del Cauca que han recibido amenazas pero que no cuentan con protección. Sebastián Castillo, de la emisora comunitaria La Cometa en San Gil, nos informa. Un saludo a todos nuestros amigos y amigas de América Latina que nos sintonizan a través de Contacto Sur. Con preocupación, las autoridades del Valle del Cauca exponen la falta de medidas preventivas contra líderes sociales del paro cívico en Buenaventura y piden que se acelere el estudio de riesgo para evitar algún hecho que lamentar. Actualmente hay 23 líderes del paro cívico en Buenaventura amenazados sin esquema de seguridad y aunque ya les fue anunciada una medida, hay preocupación entre las autoridades del Valle debido a la tardanza en el estudio de riesgo que hace la Unidad Nacional de Protección. La gobernadora del Valle, Dilia Francisca Toro, al respecto afirmó. Quedan faltando para reevaluar el riesgo, que se le solicitó que fuera urgente esa reevaluación del riesgo de otros 23 personas del paro cívico, que esperamos que lo hagan muy rápidamente para poderles definir las medidas de seguridad que se les va a dar, las medidas de protección. El estudio de riesgo tarda un mes y actualmente solo 2 defensores de derechos humanos, otros 2 de comunidades indígenas y 3 de población afrodescendiente cuentan con esquema de protección. El reforzamiento es con vehículo, como otros hombres, pues se les habían dado un hombre, ahora les dan 2 hombres, les dan chaleco, botón de pánico. Algunos, por ejemplo, que están en la zona rural, que defiende, por ejemplo, indígenas, como los indígenas Guanú, que son 3, pues les dan para 3 salarios mínimos para que puedan desplazarse en lancha. En Buenaventura hay 175.000 víctimas del conflicto armado y la alerta para proteger a los líderes se disparó hace 15 días tras el asesinato del líder Temístocles Machado. De Colombia vamos a México. Ahí también hay problemas y amenazas y muertes de líderes sociales. Resulta que hubo un atentado en la Sierra Norte de Puebla contra activistas que se oponen al proyecto hidroeléctrico de la empresa minera Autlán. Vamos con Sandra Luz Cruz de Radio Guayacocotla. A través del Contacto Sur, la información. Atentado en la Sierra Norte de Puebla contra activistas que se oponen a proyecto hidroeléctrico de la empresa minera Autlán. La Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, así como el Movimiento Agrario Indígena Zapatista, responsabilizaron a los alcaldes de Xoquitlán y Tlacotepec, en la Sierra Norte de Puebla, del ataque en contra de activistas y opositores del proyecto hidroeléctrico Coyolapa-Atzalán en dicha zona. Fue el viernes 9 de febrero cuando sujetos armados y encapuchados que viajaban en una camioneta negra de cabina y media incendiaron una unidad de la línea de autobuses AU, rentada por la organización Movimiento Agrario Indígena Zapatista, cerca de la comunidad de Alcomunga, en la Sierra Negra de Ajalpan. Los choferes del autobús regresaban de haber dejado en Tlacotepec a hombres y mujeres de la región y activistas que participaron en una protesta frente a la Secretaría de Energía en la Ciudad de México. Los agresores cerraron el paso al autobús, bajaron a los choferes, los amordazaron para después rociar el autobús con gasolina e incendiarlo. Los choferes dicen que era un mensaje contra los activistas y opositores de la hidroeléctrica. Esta no es la primera vez que quienes están en contra de la hidroeléctrica son agredidos. El 24 de noviembre de 2016, 2 pistoleros atacaron a mano armada las instalaciones de Radio Tleyole, La Voz del Maíz, medio comunitario que ha difundido los daños que causaría dicha hidroeléctrica. ¿Es esta una agresión más en México, en concreto en Puebla, contra activistas que se oponen al proyecto de una hidroeléctrica de la empresa minera Autlán? Con información de Inti Barrios para el Contacto Sur, Sandra Luz Cruz. Y hasta aquí la emisión de Contacto Sur. Gracias, gracias por la sintonía. Les habló Javier Barrios. Para nosotros, informarle es... Es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo. Aler, 2020. Te toca y te prende.